Quam bello es, quam bello es, quam bello es el cielo, Señor. Leemos del cielo glorioso, a donde los justos irán. Allí con Jesús estaremos. Cuán bello es el cielo, Señor. Cuán bello es el cielo, Señor. A donde por siempre estaré. Es bello mi hogar en los cielos. Cuán bello es el cielo, Señor. Los ángeles dicen su canto con arpas y voces de amor. Resuenan arpegios hermosos. Cuán bello es el cielo, Señor. Cuán bello es el cielo, Señor. ¿A dónde por siempre estaré? Es bello mi hogar en los cielos. Cuán bello es el cielo, Señor.